12 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, un espacio que le ofrecemos nosotros cada jueves en la sintonía de la mañana y que en la jornada de este 5 de diciembre viene protagonizado por la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en torno a la actualidad del municipio y a la gestión del gobierno municipal, que está inmersa precisamente en esta fecha y, como bien marca el calendario, en asuntos, bueno, pues de interés desde luego, pero que van a suponer pues todo lo que sería el trabajo de cara al próximo 2020. Nos estamos refiriendo, bueno, pues al tema de ordenanzas y tasas que ya se aprobaban en el último pleno desarrollado en noviembre, y estamos hablando además también de los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2020, que ya se está trabajando con la convocatoria de los diferentes órganos de participación. Vamos a entrar en todo ello, pero antes de nada, bueno, pues hay que empezar por un poco por lo más entrañable, ¿no? Tenemos a las puertas las celebraciones navideñas y prácticamente el puente festivo de diciembre siempre es el pistoletazo de salida. Lo es con el encendido del alumbrado navideño, con toda esa ornamentación vegetal que ya hemos podido ver por las calles de nuestra localidad y con, bueno, pues todo lo que se está preparando también para celebrar la Navidad en nuestra localidad, ¿verdad? Pues así es, Rocío. La verdad es que son fechas muy entrañables que esperamos desde el ayuntamiento pues poder, ¿no?, engalanar Ubrique como merece e ir ofreciendo distintas actuaciones, distintas actividades para poder disfrutar en estos días, como digo, en compañía siempre de los familiares y amigos y también, ¿no?, del recuerdo de las personas que hemos perdido y que siempre están entre nosotros. Y bueno, creo que el elenco de, en el caso de las actuaciones de engalanamiento de lo que es el municipio, pues ya tenemos todas las plantas de Pascua que teníamos previsto poner. Hay que agradecer una vez más al servicio de Parques y Jardines de Básica, que es el servicio que tenemos en Ubrique y se vuelca, ¿no?, a través también de la dirección y coordinación con la Concejalía de Parques y Jardines, en este caso con Isabel María Bazán como concejala. Y bueno, ya tenemos todas esas rotondas, espacios verdes para disfrutar, como digo, de la vista y también para impregnarnos, como digo, del fomento del espíritu navideño. Ya también, pues esta noche se encenderá el alumbrado, un alumbrado que este año también hemos hecho los trabajos con bastante antelación para poder tenerlo todo dispuesto y que ya en torno a las 6:30, que es cuando se enciende el alumbrado municipal, pues también disfrutaremos de ese alumbrado navideño. Y yo creo que todas estas cuestiones vienen también no solo al disfrute, sino también a poner en relieve y potenciar, ¿no?, lo que son estos días de consumo, de compras, de detalles de nuestro comercio, del comercio de Ubrique, que creo que es un comercio excelente, donde se ofrecen productos de distintas características y especialmente la piel, como no puede ser de otra manera, y también pues para hacer, ¿no?, atractivo a los visitantes que a la vez que vengan a Ubrique a disfrutar de nuestro entorno y de nuestro pueblo, pues puedan también llevarse esos detalles, esos recuerdos para las familiares, incluso para uno mismo, que quedarán marcados por siempre. Entonces, ahí sí es verdad que tenemos de nuevo la campaña de Gracias por elegir Ubrique, que, como saben, una vez donde se consume, ¿no?, o se adquiere un producto en cualquiera de nuestros comercios, pues se lleva el ticket de compra y al final pues se hace un sorteo con 150 euros para poder gastarlos en nuestra localidad y con regalos, ¿no?, para los participantes. También el concurso de escaparate para, lo que estamos diciendo, hacer que los comercios pues ayuden, ¿no?, también a engalanar, a mejorar esos escaparates, especialmente en la zona más comercial y más céntrica, y esperemos que tengamos la participación de muchos comercios de Ubrique, porque al final es la imagen colectiva y por tanto el embellecimiento de nuestro entorno. Y quisiera también que dentro de todas estas actividades, las diferentes catas que ha organizado desde la Delegación de Turismo, pues también coincide el día 21, si no me falla la memoria, la ruta, ¿no?, y catas de chacina, para también en nuestro mercado de abasto, que es donde termina con esa degustación de chacina, pues recordar que el mercado de abasto para todas también la preparación de almuerzo o cena que tenemos en nuestras casas, pues que disponemos de los mejores productos, de la mejor atención en el mercado municipal de abasto, y hacer también pues ese recordatorio que nosotros los ubriqueños y ubriqueñas pues también nos volquemos, ¿no?, en estos días para respaldar el trabajo de tantos comercios, de tantos profesionales, y bueno, así que creo que la Navidad es un compendio de muchas acciones y desde el ayuntamiento, como digo, nos hemos volcado, ¿no?, en toda la preparación. tener esos detalles, como también ha tenido mucha aceptación gracias también a la publicación que hacía Radio Brique del árbol, ¿no? Ornamental allí en la esquina de conexión ya de los callejones que tiene su historia el árbol, ¿eh? Sí, la tiene. Pero está muy bien. También vamos a tener a partir del día 11 van a engalanarse, ¿no?, los árboles de la Avenida España a través de este proyecto educativo del árbol de los deseos. Desde aquí agradecer especialmente a los padres, ¿no?, que yo sé que ha recaído en ellos una gran parte del trabajo, pero bueno, si a priori otra vez otro trabajo del niño manualidades, pero estoy convencida que va a quedar muy bonito, y a los chavales y a los niños y niñas de Ubrique pues les va a encantar, ¿no?, pasar por esos árboles y ver ese objeto, ¿no?, que han diseñado, han elaborado para poder tenerlo como también detalle navideño, sí, en nuestros arbolados. Son 64 árboles de la Avenida España que van naranjos, ¿no? Los naranjos. No son todos, nos decía Isabel Maribazaga hace tan solo unos instantes, pero sí que son gran parte de ellos los que se van a poner con esos adornos navideños, y la verdad es que hay entusiasmo, ¿no?, porque claro, toda la comunidad educativa, el hecho de pasar y ver tu adorno, pues llama. Yo creo que sí. Habrá que localizarlo, será complicado, ¿eh?, porque son muchísimos los adornos, pero... Es verdad que esa parte, pero bueno, yo creo que sí, que va a servir también para estar pendiente y bueno, y disfrutar ellos de la exposición, ¿no?, de ese trabajo en familia y en clase que han realizado, y como digo, gracias a ellos y también a los centros, ¿no?, y a los docentes que, bueno, pues que aceptan estas actividades que muchas veces se lo proponen, que eso es tarea añadida, pero que, bueno, luego, como estamos diciendo, hace también, genera, ¿no?, ese espíritu colaborativo, de comunidad, de sociedad, que también es importante, y que formen parte también los centros educativos de las Navidades de Ubrique. Claro. Bueno, pues decíamos al principio, cuando, aparte de la Navidad, ¿no?, vamos a hablar también del tiempo en el que nos encontramos actualmente. Yo decía al principio, cuando comenzaba la programación aquí en la mañana, en la jornada de hoy, que era la antesala de cuatro días festivos, que a veces se nos olvida el porqué, ¿no? Y uno de ellos, que es el que viene precisamente en la jornada de mañana, 6 de septiembre, es el Día de la Constitución. De diciembre, ¿verdad? Se me ha ido la cabeza. El Día de la Constitución. Y lo que significa, ¿no?, lo que desde el plano institucional, además también, bueno, pues organiza de cara a esa conmemoración. Es otro de los aspectos también en los que desde el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues os sumáis, ¿no? Sobre todo, además, en este año que se conmemoran los 40 años de la Constitución de los ayuntamientos, primeros ayuntamientos democráticos. Así es, Rocío. Bueno, de hecho, me imagino que todavía estarán deliberando el jurado del Premio de la Constitución de este año, que se reunían a las 11 de la mañana para ver esas redacciones que los distintos alumnos y alumnas de nuestro municipio pues han querido presentarse. A veces lo hacen como trabajo de clase, otras veces individualmente, y bueno, y me imagino que el jurado estará todavía en esa tarea de designar a los ganadores de este concurso, que luego, como siempre sabemos, pues tienen la oportunidad de visitar espacios institucionales. Nosotros nos gusta que el Parlamento de Andalucía, aunque no sea la referencia a lo mejor constitucional, como sabemos, pero es verdad que es el espacio, ¿no?, parlamentario de debate político de la sociedad andaluza. Intentamos siempre que vayan allí, bueno, y compaginarlo, ¿no?, con otras actividades, con la visita a otros lugares que son de interés para todos. Pero como tú bien decías, no sé, muchas veces vemos el puente de la Inmaculada, que además normalmente solemos decir el puente de la Inmaculada y no el de la Constitución, es el 6 y el 8, y yo creo que el Día de la Constitución, y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, que parece que lo estamos revisando todo de una manera más profunda, donde a lo mejor también hay como una frivolidad en ocasiones de conclusiones de la Carta Magna, y hay que recordar que la Constitución es lo que nos ha dado estabilidad a nuestro país, es lo que nos ha dado también sintonía en cuanto a la solidaridad, la convivencia de España, y siendo consciente, ¿no?, de que tendrá que llegar el momento de revisión de la Constitución española, pero es un día de celebración porque supone como digo, las normas de juego de donde nos encontramos y el respeto siempre a las leyes, donde además todo lo que después las distintas administraciones van desarrollando en mejora, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos, pues vienen la generalidad en la Constitución española, que debe de ser conocida. Yo creo que todo el mundo tiene que leer alguna vez la Constitución. Nos abre miras y nos establece también pues esos derechos y obligaciones por parte de todos, de los ciudadanos y de las administraciones, y bueno, invitar que en estos días de conmemoración de la Constitución pues también hagamos ese planteamiento de recordar, ¿no?, que es lo que dice nuestra Carta Magna. También en el, como es lógico, 2019, después de las primeras elecciones democráticas municipales del 79, se conmemora los 40 años de los ayuntamientos democráticos. Allí en la Diputación Provincial, aprovechando pues la celebración también del día de mañana, hacía un acto de reconocimiento de los 40 años de ayuntamientos, pero también de la Diputación Provincial, que ha jugado un papel crucial, como también administración local que es, y ayer pues bueno, estuvimos en el Salón Regio de la Diputación acompañando a la presidenta y a los distintos presidentes que pudieron asistir al acto de la Diputación Provincial, pero bueno, el acto fue presidido por la actual presidenta y el primer presidente de la Diputación Provincial, por Gervasio, y fue un acto yo creo que muy emotivo, sin duda, pero también muy ilustrativo, porque se hizo un vídeo, ¿no?, recordatorio de memoria de las tomas de posesiones de los distintos presidentes, también de las corporaciones provinciales, y ponían extractos de los discursos que en su momento, dependiendo del mandato que les tocara, realizaban, y es curioso porque parece que los riesgos que muchas veces percibimos, ¿no?, en la forma de entender también la sintonía política, la diversidad ciudadana, también se ve impregnado de años atrás, ¿no? Yo creo que al final lo que viene a ratificar es que no son problemas nuevos los que estamos padeciendo, parece como una rueda que los trae y los lleva, pero lo que no hay duda, ¿no?, que nosotros entendemos que la mejora, ¿no?, de lo que es la Constitución para dotarnos de más libertades siempre, no en detrimento de nuestros derechos, y también además muy cerquita de ese 4 de diciembre que, como sabemos, pues bueno, pues moría, ¿no?, unos manifestantes en esas movilizaciones masivas donde se volcaron en el 77 en el pueblo andaluz en pedir la autonomía plena para Andalucía, que no hubiera dos velocidades en España y que pudiéramos aspirar, ¿no?, dentro del ámbito. Yo creo que el espíritu andaluz es de los espíritus más solidarios, más libres que hay, porque nunca excluimos a nadie, sino al revés, lo que queremos incluirnos todos en las mismas oportunidades, y creo que ese 4 de diciembre también refuerza en estos días de celebración pues nuestra historia, una historia que tiene que ser conocida por parte de todos y todas, y como digo, siempre con vista crítica. Yo creo que el espíritu crítico tiene que estar siempre muy presente en todo lo que leamos de la historia, pero no distorsionada, porque una cosa son nuestras opiniones y otra cosa son los hechos, ¿no? Y los hechos ocurrieron, están datados, están recogidos en la historia de nuestro país y de nuestra comunidad, y eso es lo que no se puede permitir, que también estamos viviendo en un tiempo en el que las personas, hay gente que reinventa la historia. La historia ocurrió, sus hechos, unos nos parecieron hechos atroces, otros entenderían que eran hechos que defenderían hoy día, pero los hechos no se pueden cuestionar, ¿no? Yo creo que eso sería por nuestra parte peligroso. Pero, en fin, contenta de ese 6 de diciembre, que nos va a permitir también pues el disfrute, como tú bien decías, de un puente largo, también de con la familia, y bueno, y aprovecharemos, imagino, estos días, como todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues para el tiempo parece que también va a respetar razonablemente, y bueno, pues me imagino que disfrutaremos de todos estos días, de los comercios, como decíamos, en fin, añadiendo, ¿no?, oportunidades de tiempo y de disfrute. Las actividades también que se organizan por parte de colectivos, ¿no?, también sí, de cara a esta fecha de celebraciones y demás. Bueno, vamos con un asunto que atañen a lo que es la gestión municipal, y uno de los principales pues es el tema de los presupuestos que ya se están trabajando de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio 2020. Como paso previo, pues está la consulta, la información que se le ofrece en los órganos de participación ciudadana. Tenemos el Consejo de Barrio y tenemos dentro del ámbito de presupuesto en concreto el Consejo Económico Social. Ambos se han convocado y se han celebrado esta semana, el martes y el miércoles, creo, respectivamente, si no me equivoco. Y en ello, bueno, pues se presentaban el tema de los presupuestos. Por eso te quería preguntar también. Muy bien. Sí, nosotros, como decíamos, pues estamos en plena tramitación de presupuesto. Eso supone todo el previo, ¿no?, a llevarlos antes de pleno. Uno de ellos, por obligación y también por convicción, puede someterlos a la consideración de los diferentes colectivos que conforman, en este caso, el Consejo Económico y Social, y también aquel Consejo de Barrio que constituimos en el mandato anterior, donde es un órgano de participación de las asociaciones de vecinos, que son las que también tenemos que escuchar, especialmente para el año 2020, donde nos transmiten las deficiencias y mejoras en los barrios y en las calles específicas de donde se encuentran, y así lo hemos hecho, ¿no? Como tú bien decías, el martes tuvimos el Consejo de Barrio, donde las asociaciones de vecinos, ¿no?, asistentes, pues pudieron escuchar cuáles son los objetivos que nos hemos marcado con estos presupuestos. Es verdad que nosotros seguimos manteniendo una línea que nos ha funcionado muy bien en términos económicos y presupuestarios, y es tener partida, bueno, dentro del cálculo, yo muchas veces lo digo, eso es las obligaciones, ¿no?, lo que es el diario está calculado por la intervención municipal, y luego el escaso margen que hay de decisión política pues está en el reparto de delegaciones y las inversiones, que tenemos una visión específica, que son las que permiten mejorar las infraestructuras y las condiciones de Ubrique. Pero a término de inversiones seguimos manteniendo esas partidas genéricas para no tener ningún tipo de problema en cuanto a la atención de necesidades que a lo mejor hoy por hoy no se tienen valoradas, más que no detectadas, sino diría que la deficiencia es no tenerlas valoradas y poder actuar una vez que tengamos esa cuantificación y la disponibilidad de nuestros recursos. Son en torno a 800.000 euros de inversiones en la totalidad, 200.000 dirigidos a actuaciones específicas en barrio. Le explicábamos muy bien a las asociaciones de vecinos que hay una detención de rotura, de deficiencias en la red de saneamiento. Son redes que llevan ya unos años, bueno, que llevan ya décadas en funcionamiento, y por tanto tiene que llegar el momento en el que hay que sustituirla, y parece que está coincidiendo distintos puntos en Ubrique, dando, ¿no?, el toque de atención de que es hora de cambiar esas redes. Hemos tenido la cuantificación de aquellas que además afectan directamente a vecinos, a viviendas colindantes, y al tener fuga pues van generando humedades, y bueno, eso estamos hablando unos 60.000 euros aproximadamente de estas actuaciones en saneamiento pura y dura, que tenemos que actuar, ¿no?, y tenemos que intervenir, y le decíamos a las asociaciones de vecinos que seguramente tengamos que detraer ese importe de las actuaciones en barrio, porque los barrios es lo que vemos, es decir, el pavimento, los parques infantiles, la mejora de mobiliario, las barandas para la accesibilidad, pero también lo que está por debajo de nuestras calles y que luego día a día es lo que debemos tener también en nuestras casas a nivel particular, como es este servicio de agua y de saneamiento. Entonces lo estuvimos exponiendo así, y estamos terminando de ver con el servicio de agua si hubiera alguna más, porque también hay que recordar que nosotros hemos siempre destinado importantes recursos del Plan Invierte de la Diputación Provincial, que se creó en este mandato anterior por la presidenta provincial, en la que nos derivan a los municipios, en función del superávit que genera la Diputación, pues determinados fondos, ¿no? Uh-huh. Y en esos inviertes nosotros sí hemos hecho grandes actuaciones de renovación de redes, porque todo lo que no podamos hacer con recursos ajenos, es decir, con subvenciones directas a otras subvenciones, pues la tendríamos que hacer desde el ámbito municipal, y la empresa, cuando se constituyó la empresa que gestiona el servicio de agua en Ubrique, pues determina que esas mejoras deben de pasarse a través de tasa, ¿no?, directa a los vecinos y vecinas, y nosotros pues hemos subido creo que la aprobamos por unanimidad del pleno, un 1,8% del agua, que supone un euro aproximadamente al mes, pero tenemos que subir lo mínimo, que son los incrementos de los costes de consumo, especialmente los energéticos, los incrementos del coste de personal, que también este año la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Administración Pública nos establece una subida del 3%, que con vistas atrás, ¿no?, a estos años más profundos de crisis, pues han sido incrementos mucho menores, y ahora el presupuesto de personal pues aumenta un 3%, por suerte para los trabajadores y trabajadoras, que también han estado, ¿no?, aportando en esos momentos de dificultad, pero ahora hay que ir reponiendo, ¿no?, ese déficit, pero que también es un importe considerable. Sube un 3%, pues termino en la y dice, pues bueno, todos los servicios municipales suben un 3 de cajón, ¿no? Entonces, nosotros en el hemos intentado de mantener la misma carga fiscal en cuanto a impuestos a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y luego las tasas se han hecho pequeñas modificaciones, pero para adaptar un poco que los déficits no se nos vayan muy por encima. Hay veces que los déficits en términos generales son considerables y pequeños incrementos individualmente a los vecinos y vecinas, que a nadie le gusta subir nada. A mí me encantaría no tener que revisar ni siquiera costes de servicio, pero bueno, ese pequeño esfuerzo individual permite al menos un pequeño colchón de que el déficit no se nos vaya a un nivel ya que sería insostenible, y estamos obligados por la ley, ¿no?, de también de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad económica, pues el tener los mínimos déficits en los servicios municipales. También en las inversiones le decía, ¿no?, le explicábamos tanto en el Consejo Económico y Social como en el Consejo de Barrio, que nosotros, como no subimos los impuestos, pues claro, estamos muy limitados a las inversiones, pero también porque nuestro ánimo, nuestra forma de trabajar, lo que nos lleva es a la búsqueda, ¿no?, continua de subvenciones a terceras administraciones. Y también a la concurrencia. Hoy día la mayoría de estas convocatorias son por concurrencia competitiva, pues aspiramos, ¿no?, y concurrimos a ellas. Muchas veces conseguimos hacernos con subvenciones, otras veces no tanto, pero bueno, esa persistencia del ayuntamiento, del equipo de gobierno en seguir buscando subvenciones a terceros para evitar, como digo, la aportación directa del municipio. Y habría que recordar, ¿no?, porque este agosto me acuerdo que se presentaba también una subvención por concurrencia competitiva en el ámbito turístico. Ahí metimos el pequeño auditorio que queremos hacer en el yacimiento de Ocuri, porque Ocuri sigue siendo uno de los potenciales culturales de nuestro pueblo y también del ámbito histórico, y bueno, queremos ir mejorando todos los servicios que se prestan en Ocuri, y vamos a hacer ese pequeño auditorio que supone un aforo de unas 160 personas aproximadamente, y que tenemos una subvención de 22.000 euros, que al final se trata de hacer un graderío, ¿no?, al aire libre, con un pequeño escenario de unos 32 metros cuadrados, si no me falla la memoria, y bueno, permitir ahí pues distintas actuaciones teatrales, musicales, que den también vida a este yacimiento y que lo hagan todavía más conocido si cabe. Hay otra, por ejemplo, inversión importantísima. ¿Pero había resolución de esa? Sí, esa, ¿no?, la tenemos comunicada y concedida, vale. y todavía no está, no recuerdo los plazos todavía de ejecución, pero la tenemos ya concedida y bueno, no recuerdo, ya te digo, los plazos de inicio de obra y terminación, pero vamos, eso será, me imagino que después de la fiesta, pues meterle mano en casi primavera. Teníamos también la eficiencia energética, que todos sabemos que es una apuesta importante desde el punto de vista, además con la cumbre ahora del clima también en Madrid, ¿no? Creo que más que, digamos, bueno, sobradamente conocido de que hay efectos, ¿no?, de nuestros hábitos de consumo, de los recursos que también explotamos para las distintas actividades, pues hay una evidencia de que están habiendo cambios que afectan directamente al tiempo, al clima, lo comprobamos año tras año, y que luego también estamos teniendo problemas de sostenibilidad ambiental por el consumo de los recursos naturales y también por los sistemas, ¿no?, de consumo. Entonces, la energía eléctrica se ha disparado, se buscan continuamente pues otro tipo de recursos, ¿no?, para la generación de energía, las renovables, y bueno, yo creo que ahí las administraciones tienen que seguir haciendo una apuesta. Europa es verdad que está marcando distintas opciones a través de fondos europeos para que vayamos mejorando esa eficiencia energética. Y en este caso recuerdo que el Ayuntamiento de Ubrique pues concurrimos a dos convocatorias que hubo casi a la par, una de la Agencia Estatal de la Energía y otra de la Agencia Andaluza, y siendo la Agencia Andaluza más beneficiosa. Nosotros nos comunicaron la estatal y estuvimos esperando a ver lo que decía la Agencia de la Energía Andaluza, porque en el caso del Estado nos concedían un 60% del proyecto que se hizo de la auditoría que de sustitución de todo el alumbrado público por sistemas LED, Y entonces ellos aportaban un 60% y en el caso de la Junta de Andalucía un 80%. Uh-huh. Y además luego la presidenta de la Diputación pues también dijo que pues que aquellos ayuntamientos que tuviéramos obtuviéramos, ¿no?, esa subvención, pues el 20% que debe poner el ayuntamiento lo pondría la Diputación Provincial. Así que eso, bueno, hicimos toda esa tramitación, presentación, y ya estamos esperando ahora que la Diputación, a través de la Agencia de la Energía de la provincia, ha hecho los pliegos de licitación a las empresas, porque va a ser la Diputación la que va a licitar todo este proyecto. En Ubrique estamos hablando en torno a 800.000 euros de inversión para esa sustitución del alumbrado público, y ahora estamos pendientes de que el IEDT es el que iba a hacer la mesa de contratación y la licitación, por tanto, del mismo. Ayer nos decía la diputada que ha habido ahora un requerimiento de subsanación de gente, de empresas que están presentadas, y que, bueno, no iba a informar exactamente el tiempo que han dado para subsanar, y esperemos que de aquí a un tiempo breve, ¿no?, pues tengamos ya esa mesa de contratación que adjudique esta sustitución del alumbrado a la empresa correspondiente, y que podamos también ir ya mejorando, como estamos diciendo, el consumo energético y poder, ¿no?, dirigir esos recursos que se van a ahorrar, en este caso económico, poder dirigirlo pues a deficiencias y necesidades que tenemos en nuestro pueblo. Está hablando de 800.000 euros, que la cifra ya la anunciamos en su día, y 800.000 euros también lo que... Dime. 800.000 euros la sustitución de... Sí, la inversión, sí, ¿no? La inversión, sí, para la sustitución de toda la luminaria, de la localidad, por le... Y esa misma cantidad es la que en inversiones recoge el presupuesto. Ah, sí. Vale. Es la comparativa, que me queda con la cifra 800.000, es la misma, y para que nos hagamos una idea del montante económico que supone, ¿no?, de lo que significa cambiar toda la luminaria por tecnología LED en el municipio, y lo que va a suponer que no, claro, no vamos a poner ni un duro, ¿no?, porque todo llega financiado o por la Agencia Andaluza de Energía y la Diputación, en este caso, ¿no? Con así es, Rocío. Es verdad que me has dicho 800 y 800, digo, no sé si me lo va a duplicar, sí, pero ahora he entendido. Sí, es verdad, nos da, como tú bien dices, una imagen perfecta de la dimensión económica que supone la sustitución del alumbrado. Y es que aquí, cuando hablamos, tenemos el proyectos de Cotomulera, que es una de las prioridades de gestión de este 2020, a ver si conseguimos sumar los esfuerzos de las administraciones para conseguir ese importe. Estamos hablando de 1.200.000, es decir, que aquí, a partir de los 200.000, 300.000, Ubrique se nos va, porque nosotros la capacidad que tenemos, la partida de barrios, como estamos comentando, anualmente son 200.000, que este año hemos podido mantener al menos la misma cuantía, que al principio tenía mis dudas y mi inseguridad, ¿no?, de que no pudiéramos hacerlo, y hemos podido mantener esos recursos, y con 200.000 euros que destinamos para obras municipales de mejora Ubrique, pues imaginemos, ¿no?, con los 800.000 a donde pudiéramos llegar. En fin, en resumen, por todo esto que nos has estado relatando, ¿no?, tenemos, bueno, todo ese trabajo que se está llevando a cabo en torno a los presupuestos, que se han presentado los órganos de participación ciudadana. Hablamos de esos 800.000 euros en inversión total para Ubrique de cara al próximo 2020, 200.000 estarían destinados a barrios, y de ellos 60.000 se van a destinar a actuaciones en la red de saneamiento que son necesarias, porque están incluso afectando ya a determinadas viviendas particulares. Y luego, bueno, pues la búsqueda de recursos a terceros, que es uno de los principales líneas de trabajo de la gestión municipal, y entre ellas, bueno, pues ha anunciado esa subvención ya concedida por concurrencia a través de turismo para la creación de ese auditorio con 22.000 euros en Ocuri, uh-huh, o también ese montante importantísimo de 800.000 euros con el que se va a cambiar toda la luminaria con tecnología LED de nuestra localidad, ¿no?, toda la luminaria pública. Así es, Rocío. Y es más, yo creo que también lo comentábamos con tanto la Junta Rectora también del Patronato, de vista al presupuesto que tenía que aprobarse por porque los presupuestos municipales también están, tanto el Patronato de la Radio como el de Deporte, que previamente tienen que aprobar la propuesta de presupuesto que se incluye en el expediente municipal. Y bueno, lo que estamos intentando también en estos momentos en el que uno tiene que tiene que estar ahí al detalle, tiene que estar abriendo o diseccionando, ¿no?, todos los recursos y lo que nos cuestan los servicios. Hay una política, como no puede ser de otra manera, de gestión de mejora de los servicios, que por eso decía lo del Patronato de Deporte, que también se estuvo explicando, de mejora de las actividades, que muchas veces puede redundar en un incremento de la propia tasa. Es cierto que hay el mantenimiento, ¿no?, de todas las instalaciones deportivas, de todas las actividades, supone un número considerable de recursos económicos, y hay que intentar pues paliar muchas veces que el que utiliza, ¿no?, directamente, o el que es usuario de una determinada actividad, de una manera razonable y que sea asumible, ¿no?, a nivel de ingresos de la familia, con carácter general, para poder disfrutar de esta actividad. Y en el ayuntamiento estamos también volcados en esos detalles de mejora. Nosotros recordábamos lo de la aplicación Mejora Ubrique, la mejora de los sistemas de comunicación, de información, el portal de transparencia. Cualquier vecino o vecina que tenga interés en ver cualquier gasto o cualquier cuestión del ayuntamiento, el portal de transparencia lo ofrece, pues bueno, una información amplia y diversa, y si además quiere algo que no encuentra ahí, pues tiene todo el derecho a pedirle al ayuntamiento, y el ayuntamiento desde luego la obligación de informarle. Entonces nosotros estamos también en esta mejora de atención al ciudadano, de agilidad en la respuesta, de celeridad. Seguimos teniendo todavía un punto flaco, ¿no?, en las instancias que se presentan por escrito en el registro y no se contestan hasta que incluso lo que se atiende, ¿no? Pero el vecino no tiene nunca, que es una de las cosas que nos lo dice mucha gente, que nosotros siempre hemos creído que tiene la razón, y que estamos ahí pues perfilando, ¿no?, el cómo conseguir que el ayuntamiento le dé una respuesta positiva cuando se vaya a hacer, o negativa, pero que le llegue ese escrito, y no sea de una manera visual, oye, pues mira, se me han atendido, sino que, hombre, y muchas veces verbal, ¿no?, por el concejal que lo atiende y tal. Pero yo creo que como administración sí deberíamos de tener un sistema, que también, como digo, estamos trabajando, para que ese vecino tenga la respuesta necesaria y se quede tranquilo o disgustado si no se le va a atender. Pero en estos momentos, como digo, de la revisión de toda la vorágine administrativa, económica, de actuación, también está muy presente las necesidades de mejorar la comunicación, como digo, las relaciones con los vecinos y vecinas. Yo creo que en este aspecto, lo que hemos comentado antes de los órganos de participación, nosotros creemos firmemente en la posibilidad de que la gente pueda opinar. Otra cosa es que pues a veces se convoca y la gente no opina o no manifiesta su postura, pero que no sea, como digo, por no tener ese momento en el que puedas expresar tu opinión. Uh-huh. No pasa, queda también esa cuestión. Son las 12:46, si te parece podemos ir dando paso ya, vale, a las preguntas que plantean nuestros oyentes. De momento no tenemos muchas acumuladas, pero sí vamos a ir recogiéndolas todas ellas. Y comenzamos. Nos vamos ahí hasta la calle García Lorca. Una vecina quiere denunciar el hecho de que la acera esté ocupada como almacén de los bares. Dice, las cajas llevan desde el lunes y estamos a jueves y aún siguen allí. Además dice, creo que eso está en las ordenanzas, dice ella, y pide por favor una solución. Y bueno, pues nos envía una fotografía donde se ven acumuladas las cajas en la acera de esa calle que ella dice, calle García Lorca. Sí, bueno, es verdad que a veces ocurre, ¿no?, y la foto lo dice todo. Yo invitaría a que se puede dar siempre un telefonazo a la jefatura de policía para que se le pueda dar, cuenta de lo que está ocurriendo y poder decirle al comercio que retire lo que no puede obstaculizar, la vía pública. A veces coincide también, hombre, ya se lleva, me imagino que la foto que nos ha mandado, porque lleva bastante tiempo en la acera de esa manera, pero a veces es verdad que a lo mejor cuando tienen previsto el suministro de bebidas, ¿no?, a través de los camiones distribuidores, pues sí, agolpan temporalmente y muy temporalmente, en una franja horaria razonable, pues las cajas que se tienen que ser retiradas para reponer en el negocio. Pero no se puede hacer abuso, ni mucho menos, no se debe ni se puede tener la acera ocupada y, bueno, ocasionando, como digo, molestia y bloqueo, ¿no?, al tránsito peatonal. Yo me he quedado con esto y así lo transmitiré también al concejal de policía para que dé las instrucciones. Pues si me permite un inciso para dar el resultado del fallo del jurado del concurso de la Constitución. ¡Ah, muy bien! Que nos acaba de llegar el correo por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues tenemos aquí el acta y podemos recogerla a los ganadores, porque seguro que si los padres nos están escuchando, pues se van a llevar una alegría. Claro. Mira, por ejemplo, Elena Panal Bazán, 11 años, Fernando Gavilán. Javier Mateo Herrera, sexto, del Ramón Crosa. Pablo Moreno Sánchez, 10 años, del Ramón Crosa. Marina Carrasco López, 9 años, del Ramón Crosa. Carlos Pérez García, del Fernando Gavilán. Miguel Ángel Torres Pino, del Reina Sofía. Irene Olmedo Borque, del Sagrado Corazón. Carmen Gago García, del Reina Sofía. José Blanco Gutiérrez, del Víctor de la Serna. Y Daniel Peña Pérez, de el Reina Sofía. Así que enhorabuena a todos ellos, porque han sido los ganadores del concurso de relación escolar sobre la Constitución Española, cuyo fallo acaba de tener lugar justo en este momento. Yo, la letra en la que se recoge el fallo es a mano, sin los apellidos no son los exactos, pido disculpas desde aquí, pero es difícil a veces, ¿no?, dar lectura cuando no es tu letra. Y bueno, pues yo creo que sí, yo creo que son los correctos, así que nada, enhorabuena. Pues felicitarlos, Rocío, mira qué bien, lo estábamos comentando, bueno, pues nuestras felicitaciones y enhorabuena, y deseando leer también estas relaciones. Uh-huh. Venga, y ahora vamos ya con otros temas, ¿no?, que son los que plantean los oyentes a través de Cosa de Todo. Quería preguntar a la alcaldesa si las cámaras de la avenida están funcionando. No. No están funcionando, es uno de los temas también, es que hay que ver lo que cualquier asunto en tiempo y esfuerzo necesita. No estaban activas, no había imagen por parte de esas cámaras, y estuvimos viendo el cómo poder activarlas, el cómo poder aprovecharlas, y bueno, como administrativamente es cierto que es un poco rígido, ¿no?, o difícil, la tramitación no es fácil cuando pensamos en poner cámaras, no es nada fácil, las autorizaciones pertinentes de otras administraciones, las advertencias, la protección, ¿no?, también de las imágenes de las personas, pero bueno, no están funcionando, y nosotros esperamos que COBIEN, eso fue también una convocatoria de una subvención de comercio que hubo, quiero recordar que también participaba el ayuntamiento, y bueno, si no se pueden poner en funcionamiento porque sea más complicado, porque al final muchas veces llega también a un punto muerto que es muy difícil reanimarlo, pues retirarla, ¿no? Yo creo que las cámaras están en una zona que merece la pena, nos da seguridad a todos, y todos entendemos que no tenemos ningún pudor, ¿no?, en que se nos grabe, no. Y nos da esa relajación de que si hubiera algo que poder denunciar, por tenerlo también grabado. Así que nos renunciamos a ponerla en funcionamiento, pero actualmente no lo están. Vale. Y luego pregunta de un oyente, quiere saber si van a obrar en los Llanos del Prado, donde va la feria. Bueno, ahora mismo sabemos que los propietarios han presentado un escrito de retirada de los aparcamientos porque van a hacer un parque de atracciones, ahora con la fecha navideña. Bueno, todos podemos tener nuestra opinión al respecto, pero bueno, lo cierto es que el Prado tiene titularidad privada, y si así lo entienden, que es el momento también de darle oportunidades de disfrutar a la gente con distintas atracciones, pues que no nos queda más que respetarlo, ¿no? Y en ese sentido el conocimiento que tenemos, no tenemos ninguna petición de construcción, ni de licencia, ni nada parecido. Sé que están tramitando toda la Junta de Compensación. Están gestionando para construir, se le puede dar mi impresión es que sí va a llegar pronto, pero en el ayuntamiento formalmente pues no hay ningún tipo de licencia pedida, no hay nada, así que supongo que después de estas navidades pues los propietarios volverán a impulsar los proyectos que sean de urbanización y moverán papeles en el ayuntamiento, pero de momento no puedo informar nada más, y ya digo, son más impresiones que otra cosa. En el momento en que llegue pues no será como ocurrió con el llano de la calle Azorín, ¿no? Pues claro, una cosa así. Y bueno, y decir que en ese caso que quitan también la propiedad los distintos propietarios, los aparcamientos también se va a habilitar por parte de la propiedad de aquí, del llano, de al lado de la plaza Juan Carlos I, donde estaba la antigua plaza de toros, pues esa zona como una bolsa de aparcamientos adicionales por el deterioro, ¿no?, de aparcamiento, además en una fecha de bastante asistencia, ¿no?, y confluencia de gente que viene a Ubrique, de familiares que vienen a ver a su familia, de visitantes y turistas y también de consumidores, y bueno, por lo menos se va a paliar un poco a través de esa pequeña bolsa de aparcamiento. Algo también siempre nos queda la bolsa de aparcamiento de la Plaza de las Palmeras, que siempre está invito a ello, valorada. Está en una zona, yo creo que no somos, en Ubrique no tenemos tendencia, pero la gente viene de fuera y le apuntamos que hay un parking público y deja su vehículo ahí, se queda, dice, si es que baja y estás ya entrando en la zona peatonal, ¿no?, hombre, que normalmente la gente cuando viene a Ubrique pues suele visitar la zona peatonal, la Avenida España, y es que está al lado, se tardan ahí menos, pero es verdad que en Ubrique tenemos una idiosincrasia un poco especial, somos así, y bueno, pero también está esa bolsa de aparcamiento, como tú bien dices, que tiene una cabida de vehículos más que considerable. Ahora estábamos pensando si terminar de pintar los distintos aparcamientos, porque para poder numerar las plazas que son concretamente, y es que es varios centenares de plazas de aparcamiento que están en un sitio muy estratégico. Vale, han nombrado antes la Plaza Juan Carlos I, y bueno, pues todo ese proyecto, ¿no?, que se va a impulsar, a poner en marcha a través del Invierte, que además se tiene que ejecutar ya el próximo año en cuanto comience. Y precisamente por ello te quería preguntar, porque a principios de semana se reunían los vecinos contigo para pues conocer de primera mano, además con el ingeniero de caminos que ha redactado el proyecto, conocer de primera mano pues todo lo que va a significar, lo que va a suponer la reordenación del tráfico y yo imagino que también las principales inquietudes y preocupaciones que pudieran tener ellos, ¿no? Así es, Rocío, porque nosotros estuvimos con los vecinos que nos pidieron una reunión para ver también la actuación que entonces estábamos a punto de comenzar, que era la de asentamiento, ¿no?, y la mejora de los aparcamientos de la avenida de Corte, y ya nos dijeron, bueno, me comprometí en aquella reunión que cuando tuviéramos el proyecto, además, como tú dices, redactado por un ingeniero, que nos diera las garantías también urbanísticas suficientes, ¿no?, de seguridad en cuanto a un vial, que decimos que las cargas tienen que, vamos, que es importante, ¿no?, el que no se deteriore a través de los vehículos pesados, que es un número considerable lo que pasan por ahí, y que cuando tuviéramos el proyecto lo íbamos a sentar con ellos, y así lo hicimos el lunes pasado en la Asociación de Vecinos de Larga Roba, que también le agradecemos a su presidente y junta directiva el que nos permitieran utilizar este local, y estuvimos allí, como tú dices, la idea era explicarle cómo es el proyecto definitivamente. Recordemos que el proyecto junto con la redacción y los estudios geotécnicos son el importe total de todo, 275.000 euros, donde 250 es a través del invierte de la Diputación Provincial y 25.000 que ponía el Ayuntamiento a través de los recursos propios. Entonces le definíamos, estuvo el ingeniero pues explicando el cómo se va a ejecutar la obra, también las terminaciones, y que ellos pudieran bueno pues transmitirnos, ¿no?, las inquietudes, las dudas, y bueno, fue una reunión muy productiva. Hubo varios apuntes, sobre todo con el acceso para la parte de Larga Roba desde la avenida del Corte, que nos estuvieron planteando, ¿no?, pues que a ver si podríamos terminar lo que es el acceso a la avenida del Corte en un punto que no sea justo ahí para dar el giro. Los ubriqueños sabemos a lo que nos referimos, y bueno, se va a tener en cuenta también por parte del redactor del proyecto para ver si podemos mejorar un poco ahí la incorporación, ¿no?, al acceso de Larga Roba. Y bueno, le estuvimos explicando que tenemos ya los pliegos de licitación. La idea es, bueno, pues cuando tengamos licitada y adjudicada, que comencemos como a mediados de febrero, es la fecha que barajamos más probable, que es una ejecución de 4 meses, y que en junio, el 30 de junio, tiene que estar sí o sí terminada, ¿no? Entonces, estuvimos comentando los tiempos, como digo, los accesos también, no solo de tráfico de vehículos, ¿no?, rodado, de tráfico rodado, sino también peatonal, explicándoles las terminaciones de los acerados, también los distintos accesos. Ahora mismo la Plaza Juan Carlos I, como todos sabemos, las hileras de escaleras que hay, es obvio que entrando, ¿no?, poniéndonos al frente de la Plaza Juan Carlos I, por la calle El Sol, el tramo de la parte izquierda se mantiene prácticamente, porque ahí hay una rampa de acceso a un garaje, que vamos a mejorar también el pavimento, pero las escaleras serán prácticamente similares, y en el otro lado solo habrá un tramo de escalera hasta llegar arriba, porque claro, ahora tenemos unas escaleras que subimos y otras que bajamos para la avenida de Corte, sí. Ya esa bajada no se va a producir, porque claro, ya el vial va a ir exactamente va a ir tomando cota hasta terminar al ras de la calle, y por tanto habrá una escalera de subida o bajada, ¿no? Y bueno, yo creo que después de escuchar técnicamente, ¿no?, el diseño de la actuación, a mí me da bastante seguridad. Después también de ver el funcionamiento de rotondas, recordemos que básicamente el proyecto lo que pretende es pasar de un sistema de cruces donde tú paras, das paso, vamos a pasar a un sistema de rotondas, con lo cual, conforme tú llegas al ritmo, ¿no?, que en función te vayas encontrando a tu derecha, pero te va a ir permitiendo una más celeridad, agilidad y del tráfico, y bueno, yo creo que puede tener una mejora en ese punto crítico que tenemos, que no es la solución, también lo hemos dicho muchas veces. No quisiera que la gente determine que con esto el ayuntamiento, nosotros damos por zanjado el problema de tráfico en Ubrique, pero es una de las actuaciones que viene a mejorarlo, y vamos a seguir insistiendo, como tenemos incluido en nuestro plan general, pues la necesidad de construir un vial por la parte del matadero, para entendernos, y poder acceder a la zona de tanto industrial como Cotomulera, Nueva Vega, por ahí, que facilitaría mucho más la distribución, ¿no?, de las cargas de vehículos por los distintos viales. Decías antes que, en principio, que esto es nuevo, no lo sabíamos, se pretende comenzar los trabajos a mediados de marzo y... Febrero, perdón. Y que tienen que estar entonces ejecutados al 30 de junio, que es lo que marca, ¿no?, para completar el plan Invierte. Nadie quiere acelerar más que el propio ayuntamiento, imagino, por el caos de tráfico que se puede organizar, ¿no?, principalmente. Sí, pero mira, estuvimos comentando... Es verdad que la parte principal, ¿no?, de Avenida de Corte, en principio, con lo que es la malla, ¿no?, de seguridad, no debe dar problema. Nosotros vamos a estar trabajando por la calle Sol. Vale. Y sí estuvimos incluso viendo la posibilidad de habilitar, en caso de que fuera necesario, ¿no?, un carril provisional que entrara, digamos, por la parcela de la Plaza de Toros. Habría que pedir autorización al propietario y tal, pero entrar por la Avenida de Diputación, te incorporas por la Plaza de Toros por medio y terminas en la esquina, porque nosotros vamos a ocupar toda la calle que actualmente tenemos ahí, calle, que estará, en fin, con la malla de protección y demás, y derribando y tal, pero habrá un momento en que a lo mejor podamos hacer un carril perimetral, sí, a la obra, si vemos que se genera gran molestia, ¿vale? Estuvimos también valorando con los vecinos, que nos preguntaron si se había, vamos, en la licitación se iba a primar la reducción del tiempo de ejecución de 4 meses, pero es verdad que yo creo que esa obra... 4 meses está bien, no es un periodo largo, 4 meses a piñón. Vamos a intentar que sea menos, ojalá pudiera, pero no hemos querido primar en la licitación como criterio de valoración, porque nos daba un poco de preocupación que las prisas no son buenas y tener la garantía que 4 meses, pues bueno, poder resultar en un periodo razonable para tenerlo ejecutado. La parte de arriba, hasta que nos vayamos terminando, a lo mejor vamos a tener que cortar un carril, seguramente, pero va a ser una molestia, yo creo que, asumible, sí, para la zona donde estamos trabajando, que estamos hablando de una zona que tiene todo el peso del tráfico. Exactamente. ¿Qué es lo más complejo de esa obra? ¿El derribo de la Plaza Juan Carlos I en sí o la construcción del nuevo vial? Yo creo que ahí la cuestión está en la construcción, es decir, derribar la plaza, pues nada, eso están los estudios perfectamente determinados, las empresas especializadas, eso no hay, vamos, no veo yo grande complejidad, pero ahí está en hacer la cota adecuada. Hemos garantizado que no se supere la pendiente del vial del 6%, y bueno, y toda la base, ¿no?, el asentamiento del vial, para que eso no vaya luego, porque hubo vecinos también, además, ahora está bien que me haya hecho la pregunta, hubo vecinos que preguntó por qué vamos a hacer el vial y cómo vamos haciendo, buscando esa cota, ¿no?, estamos hablando que son 3 metros más o menos de desnivel, creo recordar que decía el ingeniero, hasta la cota desde la calle Sol a la Avenida de Corte, y vamos a tener unas plataformas laterales que vamos a poner como zona verde, y me decían, ¿y no podéis aprovechar la parte de abajo? Y claro, no, se queda una pendiente menos del 6% reducida, entre comillas, para lo que es un vial, asumible, pero debajo no vamos a construir nada, porque lo importante en este caso, lo más difícil, como tú dices, es afianzar el vial y que no tengamos rotura y que luego reventemos los servicios que van también público por esta zona. Y bueno, yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Ajá. Así que, pero creo que se ha hecho un buen trabajo profesional del ingeniero y a mí me ha dado mucha confianza en cómo lo tiene todo controlado, especificado y bueno, esperemos que vaya todo bien. En fin, son aspectos de verdad que muy técnicos, ¿no? Se explicaron todos ellos a los vecinos, porque son los que pueden ser un poco más afectados, que están allí día a día, ¿no? Sí, además, Rocío, lo que decíamos, mira, esa zona, el cruce de esto, hablamos siempre de los vehículos, pero tiene un riesgo peatonal. Sí. Es decir, todos los peatones, sabemos, primero porque en te encuentras, ¿no?, las escaleras, y mucha gente pues prefiere coger la acera del esto en un cruce, el paso de peatones ahí justo en la esquina. Y esto, la conexión que vamos a hacer con las aceras de los pasos de cebra, escaleras, que es verdad que se quedan un tramo, como estamos diciendo, pero la vamos a suavizar, en fin, en lo que se pueda mejorar la huella, eso es la gente normal, pero es que va un acerado al perimetral, o bueno, a los laterales del vial, que es un acerado en pendiente. Entonces, yo, desde el punto de vista peatonal, veo que este proyecto va también a mejorar lo que es la seguridad del peatón, porque va a poder ir perfectamente desde la Avenida Diputación por la acera, girar a tu derecha el paso de peatones que te vas a encontrar y seguir por la acera en cuesta, sin escalera y sin ese cruce, ¿no?, de esa acerita que tenemos ahí y pasando los vehículos grandes. Entonces, yo creo que incluso los peatones, la mayoría, en función a dónde vayan. Claro. Pero la mayoría que vaya para todo el Algarrobá, el Sacrificio, la Avenida de Corte, lo van a notar también la mejora de ir ellos en como digo, más seguros y más cómodos también, las dos cosas. Sí, bueno, tendrían dos pasos de peatones, ¿no? Claro. Nada más. Bueno, vamos a retomar las preguntas que no hemos puesto a informar sobre este tipo de cuestiones, sí, y eso no hayamos verdad, quedado pendientes las preguntas. Y vamos con ellas de nuevo. Un oyente comenta que recientemente se ha vuelto a habilitar zonas de aparcamiento para moto y dice que hay muchos propietarios que no respetan esa zona, que dice que en muchos casos están vacías de moto y están ocupando un espacio. De plaza de vehículos, con el problema que tenemos, dice, en Ubrique, en este sentido, porque no se toman medidas en contra de esta situación. Bueno, ahí estamos viendo, como explicaba, creo que en otros programas, se está revisando por parte del concejal de tráfico y de policía. Bueno, vamos a pintar, ¿no?, lo que son aparcamientos en determinadas calles, y viendo si poner la exclusividad de coches, igual que tú haces lo del aparcamiento, si no tienes una exclusividad de aviso de que solo pueden aparcar coche o turismo, pues no pueden aparcar las motos donde quieran, ¿no? Es verdad que actualmente las normas de en este caso aplicables a los motoristas, pues pueden aparcar donde quieran, pero vamos a intentar de reforzar que donde haya aparcamientos de moto cerca, pues se pueda de cierta manera prohibir, salvo en ausencia. Lo difícil de esto es controlar cuando una moto llega y hay un aparcamiento de moto que está plenamente cubierto y hay una plaza vacante de un turismo. ¿Qué hace la moto? ¿No puede aparcar? O me explico. Entonces, es verdad que teniendo esa diversidad, vamos a intentar con carácter mayoritario pues restringir, ¿no?, algunos aparcamientos para motos en determinadas zonas y bueno, y luego pues seguir funcionando como siempre se ha hecho, a través de sentido común y un poquito de empatía con el problema que sufrimos todos, ¿no? Más preguntas. Una oyente quiere pedirle a la alcaldesa que pase por la calle Diputación antes de llegar esto, para que vea el tramo, el estado en el que se encuentra. Sí que es cierto que era uno de los tramos que sí, se encontraban pendientes de asfaltado, pero que con motivo de esas obras de las que estamos hablando, hemos hablado hace un rato, pues se había quedado pendiente para, bueno, pues no estropear, ¿no? Gracias por la invitación. De hecho, además, que paso todos los días y varias veces, ¿no? Pero la verdad es que es una zona, como tú bien dices, y como dice, ¿no?, este vecino o vecina, que está muy deteriorada, que teníamos previsto pavimentar, pero ya hasta que no terminemos, cuando terminemos la obra que tenemos prevista, pues se quedarán los viales en condiciones, que es una de las mejoras que se incluirá en ese pliego de licitación. Uh-huh. Un oyente quiere saber cuándo van a poner luces en la subida al Caldereto por las escaleras que dan a la pista. Pues si está solicitado, me imagino que los servicios técnicos tendrán su previsión, comprobaré que esté solicitado y en este caso previsto, ¿no?, por el servicio del alumbrado público, que me imagino que se me pregunta cuándo es que tendrá él más información que yo o ella, vamos, respecto a qué se va a poner. Y un oyente que insiste en que aclare el tema del Llano del Prado, y otro más que dice que dónde se va a colocar la feria cuando el llano no esté. Pero que aclare más del Llano del Prado, ni idea. No sé a qué se refiere, pues con lo de aclarar, no pues claro, pero bueno, el Llano del Prado es que yo por mi parte no tengo más, no sé, si es que he dicho algo que no se me ha entendido, pues que me pregunte qué es y bueno, y se explica. Luego cuando lo de la feria, pues ahí estábamos viendo, la feria estamos planificando, ya sí, bueno, todo hay que ponerse las condiciones peores y el concejal de festejo está en ello también y estamos calculando por si pudiéramos apañarnos donde actualmente la tenemos y viendo si más abajo pudiéramos, tirando hacia el matadero para entender, no pudiéramos habilitar una zona para las atracciones de jóvenes y también estamos viendo si en el futuro, ¿no?, el recinto ferial que queremos que vaya, que queremos después de que la gente que quiso participar en esa opinión de dónde querían el recinto ferial ir acerca de la Plaza de Toros, pues ver también si la avenida Jesulín con el Botellódromo, en fin, analizando todos los puntos para ver dónde pudiéramos ubicar. Es verdad que poniéndonos en la situación de que esta feria 2020 no pudiéramos tener la ocupación del Llano del Prado, pues seguramente vamos a tener que limitar algunas de las atracciones. Yo también soy sincera, va a ser una feria a lo mejor algo más recortada en ese sentido, pero bueno, ahí buscaremos las que más utilizan los jóvenes, en fin, habrá que apañarse y ya está. Es que actualmente no tenemos muchas más opciones, ¿no? Uh-huh. Un oyente quiere saber para cuándo el arreglo del pavimento desde Ramón Crosa a la Fuente San Francisco. Pues eso está presupuestado, nos quedamos ya con la cifra de esta pavimentación y lo que cuesta, y yo lo que voy a estar es para futuras subvenciones. Es verdad que con los presupuestos municipales era una cuantía considerable, con lo que además se ha añadido las actuaciones, como he dicho, de saneamiento, que hay algunas que vamos a tener que hacer con carácter urgente, que no pueden esperar por las molestias después del periodo de la lluvia. En fin, habrá que reparar, que los vecinos lleguen el otoño que viene en mejores condiciones, claro, de que no les afecte. Y entonces vamos a dejar este vial para la convocatoria ya de futuras subvenciones, pero de 2020. En 2020 esperamos que la Diputación, en cuanto nos comunique también su próximo invierte y demás, queremos hacer varios pavimentos que tenemos detectado que están en malas condiciones, como es ese, que venimos de, ¿no?, desde, los llevamos en carga desde el mandato anterior. Y ahí también, bueno, pues está pendiente el tema del Polletón. Un vecino quiere saber cuándo se va a solucionar el mal estado en el que se encuentra y si hay algún plan. Plan hay, pero... Hay un plan provincial que este equipo de gobierno pues decidió dirigirlo a la barriada del Polletón, y entendemos, que lo hemos dicho muchas veces, que la barriada tiene tantas deficiencias que nosotros estamos pidiéndole al titular de esta promoción, como es la Junta de Andalucía, que nos ayude a mantener también esta barriada y podamos, entre el ayuntamiento, son 120.000 euros los que se estimaban el plan provincial que se dirigiría a esta barriada, y se lo decíamos a la delegada, a ver si también la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz pues puede aportar un dinero también para la mejora, y entre las dos partes definir cuáles son las actuaciones prioritarias. Nosotros tenemos informes técnicos de nuestros servicios técnicos en cuanto a las deficiencias, las mejoras, pero lo he dicho muchas veces, tenemos este plan provincial que dentro de poco podremos comenzar, pero necesitamos, es que se nos va a quedar pequeño, porque hay mucha deficiencia, una barriada que es verdad que también ha tenido movilidad de terrenos, que en fin, que ha estado muy abandonada por otros gobiernos, y nosotros lo metíamos al término del mandato anterior dentro del plan provincial para por lo menos ir haciendo algunas de las acciones prioritarias. Vale. Un oyente comenta la problemática que tienen en la calle Cataluña. Dice que las viviendas no tienen madrona y ocasionan problemas de rata y de malos olores, y propone que conecten a las madronas que se conecten a las madronas del Catalán, la de la calle Cataluña. Yo estoy de todas formas en el servicio de agua, después de las veces que el vecino o vecina nos escriba este programa y que no sé, será a lo mejor por imposibilidad, me supongo, me espero, de invitarle a que vaya hablando con el gerente de la empresa, que pueda ver a qué se refiere, porque lo que él me dice es lo que yo le explico al gerente de Emausa, y me dice, sí, que no es así, y yo cada vez que vengo digo que no tiene razón en que no hay las madronas también, que la conexión está bien, pero algo habrá. Yo sé que la empresa hemos estado analizando, recordemos también que hemos hecho una mejora de la red de abastecimiento de sustitución en la avenida Diputación, y estábamos viendo, estaba analizando Emausa qué hay ahí en esa zona, en la calle Cataluña y alrededores, por si hubiera viviendas, que alguna quiero recordar que, bueno, que hay que analizar las redes y el saneamiento que tienen. Hay alguna situación que pudiera ser particular. Es que cuando tú te haces una vivienda, tú tienes que garantizar que tu tubería, tu saneamiento, llegue hasta la conexión de la red pública, y nosotros ya nos encargamos de la red pública, pero si hay una casa que estuviera en un estado, yo ya por ponerme la mayor, que no tuviera su red en condiciones, está obligado el propietario de la vivienda a llevarlo hasta la red pública, y nosotros ya luego nos encargaríamos. Así que a veces va a ser un problema también entre vecinos, y a lo mejor es algo que a mí se me escapa, y por eso insiste que nosotros desde la red pública no detectamos ningún problema. Si hubiera alguna vivienda, que a lo mejor él, pues yo qué sé, no lo conoce porque viva allí, o porque sea el vecino, pues también tendrá que verlo en el ámbito particular si está hecho la conexión como debe. Un oyente quiere saber por qué no rotan los pintores en la bolsa de trabajo. Sí, rotan. Yo el lunes estuvo por aquí la responsable de personal y ofreció toda la información concerniente al puesto que está ocupando actualmente hasta a fecha de 22 de noviembre las distintas categorías de la bolsa, y la de pintura ha habido tres contratos, nos decía, y va por el puesto número 23. Es que no, los pintores rotan. Ahora, creo que lo hemos explicado muchas veces, nosotros apostamos por un modelo de contratación de personal transparente, obligatorio a la hora de ponerlo en práctica y conocido, ¿no?, por la gente que necesita trabajar. Todas las categorías que están en la bolsa de trabajo, incluida la de peón pintor, son 6 meses de contrato por parte del ayuntamiento, y así es en todas las categorías. Pero nosotros, al ser una bolsa social, donde lo que se tiene en cuenta son las situaciones socioeconómicas de la familia y no la profesionalidad del trabajo que se realiza, son peones, no necesitan cualificación, pero todos sabemos que hay gente apañada y gente que más deja, pues nosotros los oficiales, tanto de obra como de pintura, que nosotros oficiales de pintura tenemos uno al año, o dependiendo si tenemos también las subvenciones para el empleo, pues dos, dependiendo de la fecha además si queremos reforzar en verano, y los oficiales hacemos oferta al paro, y nos mantenemos el tiempo que el servicio lo necesita. Es decir, que nosotros no estamos obligados a que los oficiales sean 6 meses también. Nosotros buscamos a profesionales y el que funciona y trabaja bien puede estar algunos 6 meses, otros 1 año en función de los recursos municipales que tenemos, de las necesidades, o puede estar 1 año y medio. Eso sí es verdad que a lo mejor me está preguntando por los oficiales y no por los pintores. Claro. Y nosotros necesitamos que la gente que no se le pide una cualificación, al menos el que esté al frente de los trabajos, sea una persona profesional, porque nos ocurre que tenemos a gente en la calle, oye, hay que estar motivando el trabajo de esas personas, indicándoles, y eso lo tiene que hacer un profesional, no puede ser otra persona que solo atienda, ¿no?, a las cuestiones socioeconómicas. Y cuando hay gente que trabaja bien, pues no estamos obligados a darle los 6 meses porque están fuera de la bolsa de trabajo. Vale. Y aquí un oyente que sugiere que por qué no abren la escuela redonda, el maestro Francisco Fatou, para aparcamientos como se ha hecho en otras ocasiones. Lo estamos valorando. El concejal lo está viendo, lo estamos valorando. Tenemos que hablarlo con el centro educativo, pero es cierto que debido a la desocupación, ¿no?, de aparcamiento que va a haber en el Prado, estamos valorando el poder complementar con otras aperturas de otros espacios, incluido el Francisco Fatou. Otro oyente pregunta, bueno, esta es la misma, la de la feria, que ya la hemos hecho, vamos para otro lado. Dice, ¿para cuándo el pintado de los aparcamientos de la calle Guadalquivir? Dice que si esos aparcamientos, cabe la posibilidad de hacer un aparcamiento para minusválido. Bueno, es verdad que en esa calle concretamente, que lo recordaba, que lo estuvimos hablando, el concejal, lo reitero, no sé por dónde va a empezar. Yo creo que una vez que lo tenga todo previsto, le diré que venga un día a la radio y explique por dónde vamos a ir comenzando esos aparcamientos. Hay zonas específicas que los vecinos nos han apuntado, que es un problema porque la gente mal aparca, se desperdicia espacio, bloquea puertas y entradas. La calle Guadalquivir era una de ellas. Lo transmití en su momento y veré si se tiene previsto. Y lo del aparcamiento para personas con discapacidad o movilidad reducida se solicita, ¿eh? Normalmente nosotros atendemos a través de distancia, o cuando detectamos, bueno, sobre todo distancia, porque no sabemos las personas que tienen esta dificultad, ¿no?, y que necesitan también de un respaldo, digamos, de parte de la administración, no lo tienen que poner en conocimiento porque nosotros no tenemos detectado dónde viven, y si no hay una reserva cerca, pues normalmente la atendemos para facilitar, que sabemos que es un problema importante, ¿no?, en Ubrique, el poder facilitar también los aparcamientos para personas con discapacidad. El alumbrado de la subida al Calvario, creo que ya otra vez lo hemos comentado por aquí, una vecina pide que se solucione el problema, y también porque dice que ha habido ya alguna caída, y también, bueno, pues la preocupación por el tema de los excrementos en la zona. El Calvario lo comentábamos, yo de verdad cada día estamos haciendo casi balance de dónde nos han robado de nuevo las bombillas de la luminaria pública. No sé qué pasa, ya se está extendiendo a distintas zonas. Y bueno, ahí estamos viendo si somos capaces de hacernos con alguna pista. De nuevo, una vez más pedimos colaboración a los vecinos y vecinas. Y es verdad que el sitio donde hemos puesto, y la zona del Calvario ha sido uno de ellos, se ha robado, ¿no?, varias veces del tirón. Pues estamos esperando un tiempo para ver si somos capaces de encontrar a quien está haciendo esta tarea de hurto a los ubriqueños y ubriqueñas. Y bueno, a lo mejor estamos tardando un poco más de lo habitual por este motivo. Y luego otro oyente que quería preguntar cuándo van a arreglar el pabellón de los Remedios. Bueno, pues ahí dentro del Patronato de Deporte estuvimos comentando también el pabellón, como sabéis, es un convenio que tenemos con la Consejería de Educación. Hace mucho que la Consejería también no hace ninguna apuesta de mejora del pabellón, y ahí tengo a la concejala de Deporte revisando este convenio. Vamos a pedirle una reunión, bueno, la tenemos solicitada de hecho al delegado por el tema del transporte escolar de las cumbres, y no hay manera de que nos dé fecha de reunión con los padres. Yo ya estoy estoy empezando a preocuparme porque no sé ya cómo hacerlo. Y bueno, y queremos plantearle también, entre otras muchas cuestiones que tiene Educación en Ubrique, el pabellón de los remedios, una de ellas, porque el ayuntamiento tendrá que poner una parte, pero como es un convenio de uso también y en el horario lectivo es claro, plena utilidad para el alumnado de los remedios, habrá que ver cómo, quién pone, bueno, la deficiencia, la valoración, en fin. Tengo a la concejala en esa tarea y veremos si somos capaces de pronto tener una ya una guía menos de actuación, ¿vale? Bueno, pues en principio, y que mire por aquí, ya no tenemos ninguna otra pregunta más acumulada. Y sí que antes de marcharnos, comentar, ¿no? Porque han comenzado los trabajos de arreglo, de preparación, no sé exactamente de qué es, en el antiguo sede de Básica, aquí en la Avenida Diputación. Sí. Y sí que, bueno, pues recordar, ¿no?, ese proyecto que, sí, que está destinado, ¿no?, a ofrecer locales a distintos colectivos y demás, ¿no?, porque ya están trabajando sí, allí sí, haciéndolo. Sí. Ya, mira, tanto eso como el local de la calle Murillo, que también va, se quedan dos locales y uno va dirigido a la Asociación de Vecinos de Misión Rescate, y en este caso era para colectivos, fundamentalmente aquellos que necesitan un espacio de almacenamiento, ¿vale? No son locales de los que tenemos de necesidad, de reunión, eso, de reunión, de despacho y tal. Entonces la idea es hacer una especie como de trastero para que puedan almacenar los colectivos que necesitan espacio solo para eso, complementado con la parte donde teníamos la oficina, ¿no?, de Básica, complementado, como estamos diciendo, con una sala de reuniones para que cuando ya el colectivo, cualquiera de los que estén allí, quieran tener sus reuniones y tal, pues puedan hacer un uso compartido de esta sala de reuniones a través de la reserva de la misma. Y bueno, yo creo que va a quedar muy bien, va a responder muchas de las necesidades de los colectivos que tenemos. Uh-huh. Y bueno, y de momento es lo que podemos hacer, porque tampoco sabemos si el futuro uso de ese suelo, si al fin salud lo descarta o mantiene el futuro centro de salud, en fin, que nosotros tampoco nos atrevemos a hacer cosas de permanencia, ¿no? Sí, ni envergadura por el recurso que supondrían, ni si nos van a permitir que luego vengan a decir, oye, que queremos ese solar que en su día nos parecía interesante para la construcción de centro de salud. Y entonces, pues así lo vamos a... Pero entonces en el PGO, ese suelo, ¿cómo está determinado? Estará como equipamiento, estará como ensanche, estará, es decir, en términos generales. ¿No viene determinado como...? No, el uso específico no, los dotacionales, supongo que será dotacional. Nosotros todos los espacios, por ejemplo, en la Nueva Vega, ¿no?, que hay varias parcelas, una educativa y una de salud, sí, pero tú miras en la clasificación del suelo y son dotacionales, son para servicios públicos, pero no tiene que venir con la coletilla, ¿no?, de salud, vale, o de educación o... Pero desde salud se puede reclamar para... Es que mira, es verdad que es algo que nosotros no hemos movido en el mandato anterior porque no, vamos, se lo dijimos entonces a los responsables que estaban en el gobierno andaluz, que no teníamos en principio la demanda, la necesidad de hacer ahí un centro de salud. Nosotros veíamos más factible que siguieran valorándolo, de dotar de una consulta de pediatría y de médico de familia en la zona de la Nueva Vega, claro, y pero que ahí no lo veíamos, pero claro, y dijimos, bueno, pero tal y como damos nuestra opinión, como no sabemos ellos al final cómo van a hacer las previsiones de la planificación en salud, vamos a seguir ese suelo manteniéndolo, ¿no?, por si acaso, claro, ellos tuvieran otra idea. Y en este mandato, pues, tendremos ese contacto para ver si somos capaces de clarificar. Yo creo que al final, normalmente lo que ocurre en estas cosas es, bueno, de momento lo dejamos, pero déjalo guardado por sí, el por sí, ¿no? Entonces, a veces complica un poquito lo que es el poder disponer de ese suelo libremente, pero bueno, yo creo que ahora mismo sin hacer es una obrita de entorno, no llega a los 20.000 euros, me parece que eran 14 o 15.000 euros, y es para eso, digamos, espacio de almacenamiento para colectivos y su sala de reuniones y servicios, como no puede ser de otra manera, y también va a ir una parte también de almacenes municipal, y vamos a ir viendo de cara a futuro, ¿no? ¿Se sabe ya a qué colectivo se le cedería? ¿O eso todavía no está completado? Yo lo tengo planificado. Ya lo que pasa es que sentarnos con ellos y terminar de acordar si ellos lo ven bien, que me puedo encontrar a lo mejor la sorpresa de que yo me he sentado, ¿no?, con todos los colectivos para atender muy bien. Atender me refiero a abrir muy bien los oídos de qué es lo que necesitaban, y creo que eso le va a solucionar muchos de sus necesidades, pero tengo que sentarme, que no he tenido todavía tiempo, y literalmente lo digo así, que es por cuestión de tiempo poder sentarme con ellos y que lleguemos al acuerdo de si les parece bien. Vale. Pues 1:23, repasamos por aquí rápidamente por si hay alguna pregunta que se nos haya quedado acumulada, que no es el caso, y bueno, pues no, nos quedamos en este punto. Isabel, no sé si algo más para concluir el bueno, Casa sí. de Todo de hoy. Pues mira, también ya felicitar a Adriana Villanueva, que es la niña de cuarto de primaria del Visto de la Cerna, que ha ganado el concurso de Crisma, el 29º concurso de Crisma, y que ya tenemos la felicitación, ¿no?, por parte del Ayuntamiento para desear las mejores fiestas a nuestros vecinos y vecinas, y también a los responsables institucionales, y también felicitarla a ella particularmente por este premio. Y nada más, yo creo que en estos días, pues, desearle, ¿no?, como a todos, de que disfrutemos de nuestros seres queridos, en definitiva, creo que sería la conclusión, y que nada, nos seguimos viendo en las calles de Ubrique, y que animemos este pueblo como sabemos hacerlo. Y esta noche al atardecer, especialmente, ahí va. Así que nos quedamos también con eso. Muy bien. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias. Gracias a vosotros.